El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. Por fin es viernes. Ni uno ni dos, hasta tres estrenos musicales os traigo en esta segunda hora de programa que ahora comienza. El primero lo protagonizan los triunfitos Roy Méndez y Cepeda. Se llama La misma dirección. Vuela, que van a disparar, no perderemos un segundo más. Que nos oigan gritar, para ver salir el sol. Fuera. La segunda novedad de este bloque también lleva el sello OT. Y es que la cantera musical de este concurso es desde luego inagotable. David Bisbal, acompañado de Dana Paula, interpretan Vuelve, vuelve. Vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di. Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte. Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti. Y ya lo decía yo, como no hay dos sin tres, el tercer estreno de este bloque se llama Que fluya, cantado por Aarón Viz. Pero como no solo de novedades vive el hombre, también os traigo algún que otro recuerdo. En este caso rescato el tema de Cecilia que llevaba por título Soldadito de plomo. Soldadito de plomo, ay qué pena que tengas que matar por la paz o la guerra. A matar al enemigo, a rematar al herido, que se abran las cosas y que se cierren los sentidos. Ellos vinieron a nuestro país de gira hace ya unos años y ya, desde luego, no los sacamos de aquí. Morat nos canta algo fresquito, Amor con hielo. Vaya, qué mal chiste me ha salido. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra boca un beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo. Y cerraremos bloque con un poquito de humor de los afamados cantantes del gran éxito mundial Footing Tonight. Hoy, queridos oyentes, os traigo ni más ni menos que ¿Y tú de quién eres? ¿Quiénes son ellos? Ni más ni menos que No me pises, que llevo chanclas. ¿Tú de quién eres? ¿Conoce usted por casualidad a Rafaela? ¿Y tú de quién eres? De Miguelina. Si yo era huérfano. Pues que disfrutéis con estos temas, con un poquito de humor, alguna novedad y algún temita del recuerdo. Luego, dentro de media horita aproximadamente, regreso con todos vosotros para ya la recta final de nuestro programa. Dime qué te gusta, qué cosas te asusta. Nada te apresura, un tiempo tengo para. Rompieron tu corazón, comprendo tu sensación. Tómalo con calma. La vida es injusta, olvida ya la culpa, elévame a la altura, lo mágico siento venir. Tarde es aventura, la vida es solo una, perdidos en locura, lo que pido podemos. Rompieron tu corazón. Comprendo tu sensación. Tómalo con calma, lo bueno y lo malo. Déjaselo calma, fluyendo, haciéndolo. Vivamos sin miedos. Deja que fluya, fluya. Déjame que fluya, fluya. Déjame que fluya. Que fluya, fluya, fluya. Subiendo hasta la luna. Que fluya, fluya. Olvida ya las dudas. Que fluya, fluya, fluya. Subiendo hasta la luna. Que fluya, fluya, fluya. Olvida ya las dudas. Te preguntaba cuándo y no encontré respuesta. Golpea los recuerdos en la habitación donde fuimos felices y ahora está desierta. Y se ha quedado tarde de revolución, de aprender a que me digan no. Y ahora toca derribar las puertas. Que tengo tantas ganas de volverme a levantar. Vuela, que van a disparar. No perderemos un segundo más. Que nos oigan gritar. Caminaremos en la misma dirección. vamos en la misma dirección. ¿Todavía no sabes lo que escuchas? ¡Por fin es viernes! Lo mejor de ayer y de hoy. Marcamos la diferencia. Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final nunca se hundió. Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra boca un beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo. Vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada. Oh, oh, oh, ya entendí que no te quiero, no te quiero nada. Oh, oh, oh, y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé. Porque quien pegó primero no es siempre el que gana. Oh, oh, oh. Yo intenté salvar todo este amor con hielo y se murió. Lo hiciste sin que doliera, así de buena eres, rompiendo un corazón. Mi corazón que se quiebra, que lo cambie. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra boca un beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo. No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada. Oh, oh, oh, ya entendí que no te quiero, no te quiero nada. Oh, oh, oh, y aunque te extrañé, ya ha pasado. Vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada. Yo no te debo nada. Ya entendí que no te quiero, no te quiero nada. Te quise y tú no estabas. Y aunque te extrañé, no, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé. Ya te olvidé. Porque quien pegó primero no es siempre el que gana. Oh, oh. También escondido quedó tu recuerdo que se perdió. Y aunque yo guardé todo tu amor con hielo, ya se murió. Soldadito de plomo, es el colmo que tengas que luchar por un general de madera. Que al final de la escalada espera. Si quieres elegir las canciones que suenen en Por fin es viernes, lo tienes muy fácil. Manda tus peticiones a nuestro correo esviernes@ebroradio.com. Camino de la zapatería a comprarme una chancla para mí. Y me paro muy tranquilo a ver un escaparate. Y se me pone al lado una vieja con un rohete. Yo no conozco a tu madre ni a tu madre, pero a tu tío sí. Seguro que es familia mía y me preguntaba otra vez. ¿Tú de quién eres? De Marujita. ¿Tú de quién eres? De Josefita, le dije yo a la vieja. ¿Tú de quién eres? De Marujita, otra vez te lo estoy diciendo. ¿Tú de quién eres? De Miguelina, la que le tocaba prima hermana, a la que se casó de penalti con un hijo del que vendía cupones en la esquina San Cristán. De Marujita. De Josefita, le dije yo a la vieja. ¿Conoce usted por casualidad a Rafaela? ¿Y tú de quién eres? De Miguelina. Si yo era huérfano. Nervioso con esta vieja tan pesada y me tomé un dólar ya. Cada vez que me preguntaba, ¿tú de quién eres? De Marujita, le repetía una y otra vez. ¿Tú de quién eres? De Josefita, le dije a ella. ¿Tú de quién eres? De Marujita, por favor, y entérese usted. Yo le dije que yo era un niño huérfano, fue recogido por una familia muy buena que me había criado un poquito más para allá de Tribuna. De Marujita, me duele la boca de decirlo. Y yo ya no sé ni de quién soy. ¿Cómo me dé por pegarle? Se va a enterar. ¿Tú de quién eres? Ni va a comprar zapatos, ni va a comprar nada. No, no. Oh. Nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril. Cuando te juré que ya no pensaría en ti. Yo borré momentos de mi mente y más de mil canciones te escribí. Y me quedo fría si me cuentan de ti. Fue mentira lo que le dije a tu amiga, que ya no te extraño, porque sí te extraño. ¿Qué te digo si aún así sueño contigo? Creo que aún me piensas. Vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di.

Hola de nuevo. De corazón os digo que espero que estéis disfrutando de la variedad musical de nuestro programa. Vamos ya, si os parece, con ese último puñadito de temas que os he preparado. Entre ellos, este dueto de ni más ni menos que Vanessa Martín y Manuel Carrasco. Novedad aquí llamado Despedida y Cierre. Cuidadito, que aún nos queda media hora, así que no se mueva nadie. Y me va hablando de inventos y nudos, va consumiendo mis ganas de hacer. Me pide al rato y de nuevo me agota, ya no me importa volver a perder. Me va diciendo que tengo la culpa, que si mi vida es esto o aquel. Yo no te entiendo, no sé qué preguntas, y aunque pudiera no quiero. 60, se dice fácil, 60 años lleva ya encima de los escenarios. ¿Quién lo diría? Esto hay que celebrarlo, ¿verdad, querido Rafael? Yo soy aquel, y tú lo sigue siendo. Y estoy aquí, aquí, para quererte. Estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, aquí, para decirte que como yo, nadie te amó. Nada tiene que ver el conflicto palestino-israelí con mi decisión de traeros a Noa, esta cantante israelí que se hizo popular hace ya bastantes décadas en nuestro país cantando junto a Miguel Bosé. Hoy vamos a escucharla en una interpretación del tema en castellano, Uno queriendo ser dos. Uno dudando si hay o no verdad. Uno mil veces soledad. Uno escuchando. La canción que viene a continuación, pues podría ser una ironía de la vida. Vuelve el amor. Yo no sé si ya ha vuelto entre Rafa con el resto del grupo de la Unión. La última vez en la noticia que sabía es que, vamos, estaban dando palos unos a los otros. Pero bueno, como la música dicen que amansa a las fieras, a ver si con este remix... Fusión musical con ojos de brujo es la propuesta del tema llamado Todo tiende. Y el broche de oro del programa lo pone el que fuera líder de Platero y tú, Fito Cabrales. Ahora, evidentemente, con sus Fitipaldis, Soldadito Marinero. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la carretera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Pues nada, amigos, a disfrutar de todos estos temas. Yeah. palpite. Sangre que se agite, quite nieva, que te impide movimiento y movida. Temperamento que caiga por dentro y tenso lento como fuego ardiendo al 100%. Mente blanco, puño al viento. Siéntelo como el mueve navegando sin sentimientos. Elementos de salta, momento de aquí y así para más intentos. Falta esperanza, avanza, paso de gigante, más guerra que avanza. El mundo está loco, el hijo hablar y grito, levanta, levanta. ¿Quién no sabe el principio del final? Grítale roto cada mañana, grito y rito, causas, efectos, efectos y causas. Lo que más no pesa es lo que más no duele. Ya lo que tiende, entiende, siempre tiende. Entendamos que es más que tu amor suerte. Música lanzando llamas, recuerda mi sedia mordiendo el tajante. Nosotros. Esta es tu mejor compañía. ¡A la bulie! ¡A la bulie! ¡A la bulie! Coge

dudando si hay o no verdad. Uno mil veces soledad, uno escuchando a su corazón, uno queriendo ser dos. ¿Dónde estaré mañana? ¿Dónde estarás, mi amor? Bajo el sol, abrázame, que sé que tú y yo podemos ser. Pues como nos van a cantar en un ratito Vanessa y Manuel, Manuel y Vanessa, despedida y cierre. Hasta aquí ha llegado, queridos amigos, este programa llamado Por Fines Viernes, que es el anticipo de lo que te espera, es decir, un estupendo y maravilloso fin de semana. Eso sí, siempre con cabeza, y espero y deseo que si hace mucho tiempo que no has saludado y abrazado, aunque sean a distancia, a tus familiares y amigos, lo puedas hacer. Siempre digo yo, con mucha cabeza, pero ya es hora de que podamos disfrutar, de que podamos reunirnos, de que podamos tomar el sol, de que podamos salir hasta las 12 de la noche, por ejemplo, sin tener que mirar al reloj. Así que a pasarlo muy bien. Dentro de 7 días, si quieres, si te apetece, vuelves a estar conmigo en el inicio de un nuevo fin de semana. Así que, ¿qué te voy a decir yo? Que te quiero y deseo lo mejor para ti. ¡Hasta pronto! Despedida y cierre va la vuelta en la rutina. Lleva lo que tengo, lo que fui y lo que soy. No me dan los brazos para abrirlos, lleva miedo. Mi cuerpo se estrecha siguiendo a mi corazón. Y me va hablando, invitándome al ruido. Me va diciendo qué tengo que hacer. Que no comprende, que no diga nada. Que no me importa volver a perder. Me va diciendo que tengo la culpa. Que si mi vida es esto o aquel. Yo no te entiendo, no sé qué preguntas. Y aunque pudiera, no quiero. Ay, digo cada noche que me vuelvo loca. Y me voy muy lejos. Y me voy muy lejos. Y me voy muy lejos. Ay, yo sé que se me nota la madera rota. Esto se me nota. Despedida y cierre, y a tus luces le fui dando dos vueltas de llave que no me guardan rencor. Retomé el camino sin saber que había olvidado